tremendas, tremendas armas para las batallas. El cara a cara, que con ventaja, muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Estos son españoles, pero más contemporáneos, ¿no? Estos temas los descargamos hace poco y no son tan viejos. Le prometí algo de música del año del pedo. Sería de los 70. ¿Cuándo empezó la radio de Macondo, Chilagarto? ¿Vos estás escuchando? Yo no he mirado el teléfono. Te estoy preguntando y no miro el teléfono. A sus amantes es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura. Tienes el consuelo de saberte llena de cariño limpio y amor sincero, porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Claro, una de las cosas que hay que hacer, decía el tigre Camargo de la FM, la uruguaya de Tacuarembó el otro día. Pero es difícil cuando estás online, ¿viste? Checar los mensajes. Dice este mensaje el amigo Brun de Colonia Itapeví. ¿Qué diría Gardel del Uruguay de hoy? Buena pregunta, ¿no? Si viviera Gardel hoy. Bueno, yo tenía una anécdota para contarle y me olvidé hoy, amigo Brun. Usted sabe que acá en el barrio teníamos un personaje que ya falleció hace como, no sé, 6, 7, quizás más años, que le voy a decir el nombre porque me están escuchando muchos macondeiros, lo van a ubicar enseguida. En cuanto me acuerde lo digo. Y usaba el sombrero al estilo gardeliano, ¿vio? No sé si usted me ubica ahí, como yo le voy diciendo. Y ropa parecida. Pero el hombre tenía como 80 y pico largos, si no 90. Y lo veía siempre yo en un puesto de quinela. Y ahí el tema Gardel siempre estaba presente. Y un día el tipo me dijo, no sé si usted me va a creer, pero yo lo conocí. ¿A quién le digo yo? Y yo lo conocí a Gardel. Y vos sabés que mi cara debe haber reflejado mis pensamientos, porque era la reacción que él no quería conseguir, porque nadie le creía, seguro. Pero después yo saqué la cuenta y por la edad que él tenía, lo pudo haber conocido al mago, al Zorzal, al morocho del abasto. Lo pudo haber conocido. Y por eso remedaba en toda su vida la vestimenta. Y seguramente lo escuchaba en la tranquilidad de su casa. Ahora les voy a decir el apellido de este informante sorpresivo que me dio esta info de Gardel, che. Ahora estamos con la música en español. Mirá esta melodía, che, te va a sonar inmediatamente. Agregala a la playlist, Lagarto. Duende del Sur, Xambao. Yo la conocí por otro grupo. ¿Qué más decía el amigo Brum? Cosas curiosas. Usted me hace acordar de Chicotazo, líder blanco opositor del Pachecato. Es verdad, yo lo alcancé a escuchar, soy tan viejo que lo alcancé a escuchar en la radio del oligarcado rural. Tango joven, Piazzolla. Ajá, usted considera que Piazzolla todavía es joven. Lola, tema predilecto de Sebastián, Marcet. Ah, claro. De ti.

y es mucho más incluso de lo que dijo ahí en el audio, ¿no? Ahora checando la historia de esta región, tremendo poderío de ese clan, ¿no? En el norte uruguayo, bueno, al punto tal de que uno de ellos llegó a la presidencia en el Uruguay, malogrado presidente, ¿no? Baltasar. Pero vamos a la música de los 70. Nino le dedica a una chiquilina en los años 70. Pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Y ahí le grita. Y en el silencio ahí. Yo grito: ¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! Este tema era habitual en las programaciones de la vieja radio de Macondo del 70 y del 80, cuando estuvimos nosotros. Discos de vinilo, ¿no? Y este malogrado intérprete español que usted debe conocer, amigo Brum, y usted también, amigo Midland, ni hablar que Francisco lo maneja de primera mano, Nino Bravo, che. Eran los artistas melódicos de la España, de la madre patria. Y claro, como cantaban en nuestro propio idioma, tenían alto impacto. Impacto se dice en los pueblos chicos, ¿viste? ¿Cómo era este? ¿Cómo es este? Y le dedicaban canciones otra vez. Las radios tenían espacios dedicados donde la gente, valga la redundancia, la gente dedicaba canciones. Al comienzo era con nombre y apellido, pero después armaron los tales quilombo, porque claro, cuando se cruzaban ¿cómo se dice? De esto que estaba hablando Bruno recién, se cruzaban las relaciones filiales, ¿no? Y uno le dedicaba alguna canción a la mujer de otro, se armaba la tal cagada. Entonces suspendieron los apellidos, pero en un pueblo chico era casi lo mismo, ¿viste? Porque vos decías el nombre y ya sabían a quién se estaba refiriendo. Se ha apagado. Esta parte es también parte de la historia de Macondo, che, que queremos recuperar con el lagarto del vertedero. No sé si se podrá, ¿viste? Es difícil. Nino Bravo, a ver qué más acá. Tengo el disco entero, lo que pasa. A ver cuál es este. Bueno, este no sé. Cartas Amarillas, me parece que es este. Tengo un disco entero y casi no se ven los tracks. Entonces le estoy tirando en buscar. Mi gran amor. Mirá esta, vos. Has sido tú. Viste, voy picando el disco, que lo tengo descargado entero acá. Es la magia de la radio, che, lagarto. Este no me gusta tanto. Estoy buscando otro de Nino. muy conocido. A ver si arranca Calle. Esto se llama todo al aire, viste, improvisado. Vamos, vamos a escuchar. Este no me gusta tanto tampoco. Son todos melódicos, ¿no? Nino Bravo murió joven en un accidente. ¿Vos sabías eso, Lagarto? Tiene casi 20 años. Esta es la canción más icónica que fue utilizada mucho tiempo en política también, ¿no? ¿Te acordás de la campaña del 80? Pero tras la frontera. Mirá, está patraca, patraca, patraca. Vamos, le doy la previa a esta canción, ustedes ya la saben. No sé si la saben. Libre se llama. Incluso la han utilizado hasta el hartazgo para distintas cosas. Nosotros nunca la pasamos porque se llama, lo que se trata de un refrito, o sea, canciones gastadas, extremadamente gastadas. Pero como estamos en la temática de Macondo y hay mucha gente macondera, llega a bailar escuchando, le va a gustar escucharla. Libre, de Nino Bravo. Le doy el volumen acá y haga lo que pueda. Empalme FM. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Era tan feliz que no escuchó, che, la voz que le llamó. La voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Claro, estoy contando todo lo que no puedo respaldar con archivo, porque primero que tengo pocos archivos, poquísimos, de la vieja radio de Macondo. Hoy el título de la emisión se llama Los archivos ocultos de la radio del Pachecato, Cesariz. Pero tenemos poquitos archivos y no sabemos quién tiene lo grosso, los archivos grandes, los que duelen, ¿viste? Entonces decía el Lagarto, mirá, yo voy a intentar encontrarlo, no sé si me va a alcanzar la vida. No es una tarea fácil, pero ha habido tantos desafíos, che, a lo largo del tiempo, y algunos lo hemos logrado desenmascarar a medias y otros totalmente. Pero ese de encontrar los archivos ocultos de la vieja radio de Macondo no es una tarea, no es un changüí eso, es difícil. Entonces nosotros tenemos que payar nomás, como no tenemos la prueba, tenemos que contar, me acuerdo que, pa' aquí, pa' acá, incluso utilizar una semblanza de Sariz para poder ponernos en tema. Barrio de mi vida, que te miré siendo niño. Barrio que tuve que cruzar la vía y te adopté para mí. Yo venía desde lo de Ascoitía a sacar en la libreta al almacén de Cachón. Épocas de ferrocarril. Días hermosos de mi vida, jugando en la canchita al lado de la vía, siempre soñando con un mejor porvenir. Vida de pobre, vida de rico, porque el tiempo pasa y nos damos cuenta

nos vamos acercando, aunque sea, a la música de los años 70, che, en la vieja radio Macondo, los archivos ocultos de la vieja radio del Pachecato. Esto no le va a gustar a alguno. Los antiguos amigos, ya sé que no ha quedado ni un solo recuerdo en pie. Fuiste mucho y fuiste muy poco, así son las historias de locos. Son cortas y anchas con forma de corazón. Fuiste tantas cosas. Está visto, Nino Bravo falleció en un accidente de tránsito en Pagoda, España, dice Brum. Mirá vos, no sabía dónde. Esto se lo había escuchado yo también a un comunicador de Macondo. Yo cuando repito como un loro, pero confiaba en lo que dijo el viejo comunicador de la radio de Macondo, Alfredo, que siempre decía eso cuando ponía los discos. Ya era muerto Nino Bravo en los... ¿sería en los 80 que yo lo escuchaba este chiquilín? No me acuerdo, ¿viste? Pues era por ahí. Libre significa pasar el muro de Berlín a Alemania. Claro, esto sí también es significado. Bueno, al menos ese significado le dieron algunos comunicadores. Supongo que sería la intención de... Mire que eso es la interpretación que hicieron algunos medios. Yo no sé si el autor de la canción, que debe ser el mismo Nino Bravo, le dio ese significado. Probablemente sí. Parece creíble. Dice, le pusiste los contenidos de la semblanza de Sariz. Claro, pegaba justito, ¿viste? Y queda mejor parado que con la opinión de lo de Brasil. Los poetas, che. Los poetas hay que darle lugar siempre, che. Siempre hay que darle lugar a los poetas. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. Este era un clásico también, che, de los 80. Que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie. Que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres. Mirando, Por suerte, el explorador de Windows se estabilizó. No sé cómo, noche, porque nos estaba causando gran relajo en la emisión. Bueno, al punto tal de que no pude encontrar el archivo de la vieja radio de Macondo, que estoy seguro que tengo, Che Lagarto, vos que estás escuchando atentamente, para poder ir iniciando un, ¿cómo se dice?, una sistematización de los archivos de la vieja radio de Macondo. Esto yo te lo voy a ceder para que vos, con éxito o sin él, puedas intentar recuperar más archivos. ¿Viste? Antes que se muera la gente se lleva a la tumba las cosas que niega compartir, ¿viste? Esa típica cosa del bicho humano, ¿viste? Se guarda cosas al pedo, porque después terminan en la volqueta o desaparecidas o destruidas, ¿no? Me refiero a los archivos de la vieja radio de Macondo, che. No sé si vas a tener éxito. Che, y viste que Los Poetas Andaluces era un clásico de Agua Viva que se pasaba en esos años. Si no me equivoco, en los 80 hablo yo, ¿no? De la vieja radio Macondo, che. Y Poetas Andaluces, por eso habíamos pasado al Zariz con La Semblanza del barrio Tacuarembó, que ha sorprendido mucho, incluso la difunde El Tigre en Tacuarembó, dice que le gusta mucho a la gente de Tacuarembó, creyendo que hablan del pueblo Tacuarembó y es del barrio Tacuarembó. Che, de los españoles, el que tenemos ya, el corresponsal que tenemos ya, donde no tenemos corresponsales en Brasil, pero en España tenemos Lilo hace como 3 años. Seguro, Jorge, pero no es en todas las provincias de España que existe el tema caballo. Hay lugares que no existen ni vaca, vacuno muy poco también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá el clima igual pasa 2 o 3 años sin llover. Si no hay algún mecanismo de adelanto de la tecnología que tengan agua de alguna manera, no pueden tener animal. Y en sí, viste, de forma estatal hay muchos canales, viste, que conectan con varios campos de diferentes dueños, viste, los canales esos, son tipos medios entubados, así, viste, que vienen del lago o que vienen de chorro de la montaña, viste, y ahí lo canalizan, y pasan kilómetros y kilómetros, entonces cada productor puede sacar el agua de ahí, viste, lo saca a través de una conexión, viste, y ahí, y para los animales o para los riegos, porque ya te digo, hay lugares que pasan 2 o 3 años sin llover, y donde no hay agua, no se moja nada, los campos es tierra, ¿no? No existe pasto, no existe pasto ninguno. Entonces, la producción de animales es bastante fulera, sí, y no tienen los mecanismos correspondientes como para poder producir. Y sí, el caballo prácticamente es acá en Andalucía y después muy contado con el dedo en otras provincias. Pero ya te digo, una de las razones es esa, viste, que no, el clima no se presta para eso. Acá muchas veces la producción es de los árboles naturales, por ejemplo, viven en vez de animales la producción de los árboles, viste. Hay un árbol que no me acuerdo cómo se llama, que hay mucho, que ese árbol cae una fruta, viste, y ahí engordan los chanchos con esa fruta. Y las ovejas también comen esa fruta. Encina, algo eso se llama el árbol. Y después mucha producción de corcho, viste, el árbol de corcho también, esto da muy buena plata. Después mucha producción también de árboles de olivo, viste, que eso también da. Y bueno, y por ahí se manejan. Y después la plantación de algún cereal, pero en fracciones chicas, nada que ver con las extensiones de hectáreas que hay sembradas ahí en el Uruguay, viste, tanto siembra de verano como siembra de invierno. Acá son parcelas, son muy chicas. Y bueno, se maneja. ¿Qué te pareció el informe del Lilo, che? Sobre la parte agropecuaria, que es la que maneja él, que manejó siempre, la que está trabajando allá, en la Ibérica, en la vieja España. Excelente, ¿no? Es de una calidad única. Mire que no es por alabarlo, porque le vamos a tomar el vino igual. Pero muy bien hecho este informe del Lilo, che. Ya casi un año que lo tenemos acá. Y tengo otros que ni he difundido, che. Y creo que hablamos ayer. Él está en Pando. Voy a decir, me estás macaneando. No te estoy macaneando. En España hay un pueblito que se llama Villa Pando. Y ahí está el Lilo. Me sorprendió mucho. Fue ayer que mandó, lo buscamos en el mapa. Y al lado tiene el boliche de Burgos. Hicimos unas bromas con eso. Y está esquilando el loco, entonces tiene menos tiempo, ahora termina cansado, pero dice que en cuanto termine la esquila, cobre la plata, nos manda unos dólares para acá y ya vamos a estar en condiciones de traerle más actualidad de la España. Ahora vamos a escuchar a Bob, che. que lo usamos, va, él cantó el otro día para ayudarnos con la temática de Argentina, el día que hablamos de la Argentina. Muy, muy buena emisión ese día, ¿no? Con buena participación, con opiniones muy sesudas de los asesores del Empalme. Y hoy ya sabíamos que lo de Brasil iba a quedar medio flaco, porque sí, estamos medio corto de conocimiento nosotros sobre la matanza, la masacre esa que hicieron en Río de Janeiro, fue, ¿no?, una favela. Y quedamos corto con eso, quedamos incompleto. En realidad fue un intento nomás, pero no cristalizó del todo. No quiero desmerecer las opiniones de Francisco Sariz, el viejo Araújo y alguien más que opinó sobre eso, pero las nuestras también fueron pobres, y será por el quizás el desconcierto que nos provoca que el bicho humano siga matando a destajo noche en cualquier punto del globo. Bob Dylan, decilo vos, la canción que hizo para el tocayo George Jackson. I woke up this morning, there were tears in my bed. I killed a man I really loved, I shot him through the head. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Sent him off to prison for a $70 rivalry. They closed the door behind him and they threw away the key. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. ¿Dónde quedaron esos anhelos de paz y amor del movimiento hippie de los años 60 y de toda una corriente pacifista en el mundo? ¿Dónde quedaron? Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Fueron polvo en el viento esas voces. They cursed him as they watched him from above. But they were frightened of his power, they were scared of his love. Lord, Lord, so they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Las voces de Gustok. En 1969 teníamos 6 años, pero nos hubiera gustado ir a escuchar a Rich Heavens con este tema. Little darling, it's been a long, long, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Little darling, the smiles are returning to the faces. Little darling, it seems like years since they've been there. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Here comes the sun, and I say, creo que está escuchando el Darwin, que le gusta mucho este artista. Este es el que hace la cejilla con lo, con el dedo pulgar al revés, ¿no? Para explicárselo para los que no son músicos. Che, este, la cejilla es cuando atravesás un dedo de la mano izquierda generalmente sobre el diapasón de la guitarra para presionar todas las cuerdas, ¿verdad? En general son todas. Pero este tipo, en vez de hacerlo con el pulgar, que es como habitualmente desde tiempos históricos se hace, lo hacía con, en vez de hacerlo con el índice, quiero decir, lo hacía con el pulgar. Una cosa rarísima. Y del lado de arriba, claro, tenía unos dedos como de mono, el amigo Richie Heavens. ¿Estás escuchando vos este, che, Darwin? Che, en los años 70 esto sonaría como de ultratumba. Doors, Riding on the Storm. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Empalme FM. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the Storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Tendrá el amigo Francisco con la internet. Tenemos que avisarle a Gourmende, o cuál es vos, Nacho Carbonero, que te ocupás de esos temas, de solucionar los temas de internet de los oyentes del Empalme. El Nacho soluciona cualquier reclamo que usted le haga, habla directamente con los jerarcas. Cuando estábamos en el periodo de los 5 años anteriores, hablaba con Gourmende. Él fue el que hizo instalar esa antena en el barrio Mevir 3, ¿no? Fuiste ahí, Nacho, que gestionaste vos, ¿no? Él fue de parte de Radio El Empalme. Le dijo, mire, no hay señal en el Melvir 3, yo vengo a visitar a mis padres y no tengo señal. Él, y el Gourmet le mandó una antena y ahora ya nadie se queja del barrio Melvir 3. Ahora tengo que agregar una queja del amigo Francisco. Che, Nacho, si vos podés tomar nota ahí. No, está fallándole la internet, pero él está en Paysandú. Espero que no sea, yo recién chequeé la emisión del Empalme y está saliendo correctamente. Si no me hubieran avisado enseguida, los oyentes están escuchando con máxima atención y calidad a través de la plataforma Seno Radio. ¿Usted probó borrar el cachet? Bueno, eso tendría que explicarle a alguien, al amigo Francisco, o un reinicio de teléfono, pero lo más seguro es borrar el cachet. Y eso lo vamos a traer acá a un especialista que lo explique en la próxima emisión. Bueno, y nos mandó un audio, yo voy a subir el volumen del micro, porque no lo puedo ingresar ahora a la PC, pues ya estoy, ya que logré estabilizar el Windows, que la noche de los problemas técnicos, logré estabilizar el explorador, y si me meto a joder de vuelta, lo voy a chingar de vuelta, cabrón. Entonces voy a dar volumen acá, a ver si lo podemos escuchar su mensaje. Ah, espera. Internet y... Ah, no voy a poder, me parece. para estar conectado a la radio. No sé qué está pasando. Lo único que logré oír... No, no va a salir bien, así lo vamos a escuchar acá nomás, bajo el volumen del micro. No puedo ingresar ahora los audios a la PC, o sea que lo escucho acá, pero no lo puedo pasar. Che, le pasamos al Nacho Carbonero, que es el que arregla todo este tipo de problemas por un mínimo cachet, ¿no? Che, pará un poquito, qué relajo. Ha sido una emisión totalmente desordenada en la noche de hoy, ¿no? Esta guitarra hawaiana es de un grupo que se llama Tintín. Es una versión mono 45 RPM. Para mí que es de las que pasábamos también en la vieja radio de Macondo. Porque después lo voy a pegar con unas canciones que sí estoy seguro que las pasábamos en Macondo, che. Esta se llama Touch and Mermelade for Tea. Yo no sé lo que significa, refiere algo al té. Un té de mermelada debe ser, con tostadas. I see through your disguise, all the games I see you play. You're more lovely than the day when the sun is in your eyes. Lo que tengo que decir, sí que Francisco y Brum elogiaron el informe del Lilo, che. Está perfecto el informe del Lilo en España. Está en Pando, che, el Lilo. Villa Pando, yo no creía, pero lo busqué en el mapa y existe. Es casi al norte, o es al norte de España. El loco se ha recorrido España entera y los países aledaños. Ahora estaba juntando plata para venirse a la fiesta. No sé si vendrá a la fiesta, yo le aviso a ustedes, porque quedó de matar una vaquillona. Radio Le Palme tiene que hacer mérito, che, para las fiestas. Libre, libre. Lilo, James Taylor. You've got when you're a friends and trouble and you need friends. A helping hand and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me and soon I will be there. Brighten up even your darkest night. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call and I'll be there. Sobre que, a propósito que hablamos del medio rural de España con ese excelente informe del Lilo, que en ese momento no me acuerdo dónde estaba, no sé si en Sevilla, Andalucía, no me acuerdo porque recorrió todo y lo escuché recién, pero como presto atención a varias cosas se me perdió el lugar. De vaca hablamos casi todos los días, porque nosotros cuando vamos a pasar a pasear el perro, atravesamos todo un campo de vaca, para los dos lados. Y ahora empezamos a ver vaca de nuevo. Y le mandamos un informe a Brum para que nos catalogara el estado de los vacunos, ¿viste? Y el amigo Francisco nos contestó también sobre la conexión ganadera. Buen día, vos sabés que ayer te iba a responder y me puse con una cosa y otra y me olvidé. Sí, digo, eso... Fíjate, 25 años trabajando en el país, iban arrendando campo y poniendo un puñado de ternero ahí para, yo qué sé, para mostrarlo a los inversores, capaz, ¿no? En distintos departamentos. Formaba parte de una estrategia, porque muchos hablan de que se implementó el sistema de pirámide Ponzi, Sí. Y bueno, y van cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. El tema es saber de quiénes son los que van a terminar pagando toda esa cuentita que estos desgraciados han hecho jodiendo gente, ¿no? Por la ruta del Charrúa no salimos nada. Sobre la media tarde, por un poco más, hizo un giro hacia mar abierto, el clima quedó espectacular. Ahora mismo hay una temperatura ideal, una luminosidad muy especial para un fin de octubre, espectacular, che. Así que no sé si le vamos a entrar al tema de la violencia narco en la violencia estatal narco en Brasil. Mira, claro, no me tiene por qué gustar las opiniones a mí, ¿no, che? Lo advertí como un tufillo dictatorial en las opiniones de hoy, che. Tanto en la de Mila como Sariz y otro. Hay que menearles plomo nomás, decís vos. Que no hay otra solución. Bueno, no sé si atracaremos con ese tema, se puede preguntar, ¿viste? Ah, y Araujo, que también dice que hay que revolearles plomo, tan como Heber, ¿no, che? Heber era y Larrañaga, que querían plomo nomás, ¿no, che? Que no hay otra solución para este mundo en bancarrota. Bueno, veremos que de qué tema se habla hoy, pero la novedad es la siguiente. Empalme FM. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Vamos a dedicarle este tema, con el permiso de todos ustedes, a la única dama oyente del Empalme. No es la única. She's a lady. Tom Jones, she's a lady. Oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own. Knowing she's okay alone. And there's no messing. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Porque acá son la una menos diez de la mañana. Por la duda te aviso, no haga mucho barullo. Mirá qué tremenda canción, Chelilo. De 1972, Bedfinger. Day after day. I remember finding out about you. Every day my mind is all around you. Looking out from my lonely room, day after day. Tantina acá, che, Jorge. Che, Jorge, mirá, usted, vos, sí, la romería es muy común, la que duran una semana. Pa, vos sabés que es terrible festejo por culano, por mengano, ¿viste? Todos los años, cada pueblo, cada ciudad tiene su fiesta, pero es enorme. Mirá que acá en Andalucía debe ser de los únicos lugares de España que hay caballos, ¿viste? Y vos no sabés qué cantidad de carruaje y caballos, pero bien vestiditos los caballos, ¿viste? Va, terrible, pingo. Y pasan los viejos bien montados, ¿viste? Pa, yo estoy al lado de una plaza toro. Al ladito estoy a dos cuadras de la plaza toro acá, en Constantino. Y algún día que entre, te la voy a mostrar. El otro día entré, pero había un evento. América, a horse with no name. On the first part of the journey, I was looking at all the caballo sin nombre. There were plants and birds. Escucha el bajo, oye, ahí. Ahí. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground. Primero. Llegó justito la canción de América, A Horse With No Name, con el informe del Lilo, que era sobre caballo. Pero nosotros hicimos un intento, creo que fallido, hoy de hablar de los terribles hechos que están sucediendo en el mundo entero, ¿no? Ustedes vieron el viraje, siempre el bicho humano, no se le puede llamar a humanidad este inmenso matadero, decía alguien. Algunos dicen que es porque tenemos ahora más comunicación, que nos enteramos más, pero que siempre hubo matanzas. Siempre hubo matanzas, pero no sé si en la escala que están sucediendo hoy y con la impunidad que se produce, ¿no? Nosotros hicimos un informe muy pobre hoy, fallido. No todas las cosas nos salen bien, pero ya que pedimos la opinión, las estamos difundiendo. Y puede ser que, más te digo, en parte, puede ser que esté de acuerdo contigo en parte. Que es parecido lo de los narcos con los milicos, que de repente en la redada cae gente inocente como cayó en las dictaduras, sí. Ahora, ¿cómo se combate esto, no? Es la gran pregunta mía y desde mi ignorancia. Los narcos lo que hacen en Brasil es tomar la favela, que no es de ahora, y las y se apoderan de ellos. Entonces ahí tienen su, no solo narco, tienen trata de blanco, secuestro clandestino para los órganos, ¿me entendés? Manipulan todo. La política también está metida. Es bastante jodido. Nosotros de un teléfono hablar es fácil, tal vez. Es un problema muy jodido que tiene Brasil, que no lo arrastra desde ahora. Yo recuerdo una película que capaz de que la vimos todos, Ciudad de Dios, ese pequeño, que mostraba eso ya en Brasil, cómo se poblaban los primeros asentamientos, las primeras favelas que le llaman ellos, y cómo empezaba todo, ¿no? Por una crisis, ¿no? Una crisis muy económica que tenía Brasil. Pero también recuerdo, estando en Guichón, año 91, ver en la televisión la repetidora, la red, Canal 12, que poníamos, que había que mover la antena, a ver si alguien me ayuda con la memoria, que a veces se me chipotea, pero no creo estar errándole, no sé qué presidente de Brasil. En la favela era indiscriminado el tema de las rapiñas, los asesinatos por parte de niños, adolescentes. Y pasaban por la tele, fueron las primeras imágenes que yo vi en mi vida en vivo, los mataban a los gurises entrando a los comercios a afanar, los mataban. Gatillo fácil, como vos dijiste. Era la gente civil y los milicos. Los hacían mierda, ¿me entendés? Eso fue las primeras imágenes, ¿me entendés? Bueno, son determinaciones que toman. Lógico que detrás de todo eso tiene que estar los derechos humanos, tiene que estar un montón de cosas, como va a estar ahora. Ahora va a salir, van a salir todo, porque es todos los cadáveres, eso, y vos me podrás decir, ¿hay inocentes? Sí, claro que debe haber inocentes. Y es parecido a la dictadura también. Y bueno, y capaz que en parte te tengo que dar la razón, claro que sí. Ahora, lo que no sabés cómo desenredar ese ovillo de lana, porque esto es complicado, es muy complicado. Bueno, voy a lo otro, Correa. Me parece bien a mí que los mensajes tengan un tiempo y que se borren, y estoy de acuerdo contigo, por más que parezca que no, por más que de repente ya capaz que es una persecuta, ya lo sabemos, el que te conoce, sabemos cómo es Macondo, ya sabemos cómo operan sin operar, haciéndose los pelotudos, sacándote de la Troya o directamente, digo, mirándote con otros ojos. No te puedes regalar, a mí me parece perfecto eso. Yo los mensajes trato de escucharlo a todos, y si alguno me queda en el tintero y no lo puedo escuchar, bueno, me jodí yo. Pero trato de escuchar todo y responder todo. Y es cierto también, yo te mando este mensaje y dentro de 3-4 días yo no me voy a acordar, Correa, ¿para qué te voy a mentir? Es lo mismo. Lo bueno es poder comunicarnos y aceptarnos el uno al otro. Que eso se trata, el empalme, ¿no? De aceptar las opiniones de todos. Y pensar, yo cada vez que vierto una opinión y viene una opinión en contra, lo que hago es pensar de lo que me da mi capacidad, que no es mucha, y después de desmenuzar, vertir otra opinión. Sí, no, lo pasé cuando a veces las cosas se van muy para el extremo, porque la democracia es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Desde que se creó en Atenas, desde que todo lo mejor, eso es por un lado. Ahora que tendríamos que ser cómplices de robo, de corrupción, porque uno es una fracción de la democracia de un lado, de los republicanos, de los de izquierda, los de derecha, los de que sea. Los animalistas, ahora hay los evangelistas, los de lo que quiera. Pero no tiene. Ahora mire, el presidente de España está ahí dando vuelta por por unas cuentas que le pueden comprobar que aceptó unos miles de euros para la campaña, y si consigue los cuoros lo saca. Ya lo sacaron a anterior a otro porque había algo que la mujer había, no sé qué, bueno, el de Francia anda ahí en el hilo, en Inglaterra, en República, en otros países ahí, una mujer la sacaron por una foto que sacó con una amiga y marchó. Enseguida se llama elección y se termina y van todos presos. Se basa mucho en el Tribunal de Cuentas y los contenciosos administrativos y la JUTEP. Son palabras sabias. Y acá no, por eso digo, no hay que ir al otro extremo de que queremos dictadura y nada por el estilo. Porque al final esto es una dictadura disfrazada, porque si ganó a la izquierda, robó a desgano, y vos entrás en la oficina del ANCAP y ves que te dejaron las migajas, y vos no vas a denunciar, que sí que vos entras a robar. Y así va. Nunca hubo una investigación por nada. Nah, ya está. Yo sigo diciendo que quiero un corrupto preso nomás. Pero también quiero la democracia. Y otra cosa, digo, vamos a la realidad. Si quieren perseguir al narcotráfico, hay que perseguir a los corruptos que se agarran la plata de ellos y la lavan junto con alguna empresa del Estado o alguna cosa. Vamos a ser sinceros, digo, vamos a dejar de corretear gurises en la calle y matar y hacer algo real cuando hay gente que viene a lavar y juntarse. No, yo no digo nada contra los políticos, hay buenos políticos, pero corrupción, no sean malos, yo no lo defiendo. Y bueno, el pobre Sendí, lo único que hasta ahora lo hicieron renunciar y lo hicieron pasar por unos calzoncillos y un colchón, no sé de qué. Una vergüenza. Empalme FM. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. Lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at. Si te acordabas de esta canción, vos, Nacho Carbonero. Bueno, pues sos muy joven. Elton John, Rocket Man. And all the science I don't understand. It's just my my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find que hay para recordar de Elton, ¿no? Y qué viejo que está Elton John, pero no está, no se degradó tanto como otros artistas que he visto. O incluso Lagarto el Vertedero sacó del teléfono un viejo músico del Uruguay que yo no conocía y dice que va a venir acá y que lo va a traer a la radio El Empalme. Ahora en pocos días más. Yo no lo conocía y me dijo el nombre y me dijo a qué grupo pertenecía, pero me hizo acordar su facha a un viejo rockero que tiene el rock internacional, que ahora lo voy a buscar y lo vamos a escuchar. Incluso a veces los viejos, cuando llegan a viejos, quedan muy parecidos a otros viejos. Barba blanca y pelo blanco, ¿viste? Y además vestido con cuero, ¿viste? Así como si fuera un motociclista. Me pareció la figura de Bob Seger, ¿viste? Pero no es Bob Seger el que viene dicho. ¿Cómo es que me dijo el nombre? Yo dije que no me iba a olvidar porque era... Ya me voy a acordar, ¿viste? Estoy muy viejo y después de 3 o 4 litros de vino uno le cuesta, ¿viste? Vamos a escuchar este otro, un pedacito de Elton John de Candle in the Wind. Y después saltamos a otro de Elton John. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself with those around you crawl. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. Che, dije que no me iba a olvidar el nombre del artista y me olvidé. Lagarto, ¿vos estás escuchando? Your life like a candle in the wind. Never know it. Me refiero al que viene a cantar en Macondo para hacerle el homenaje al Cocó. Me acuerdo del grupo al que pertenece, 3 pesos de propina era, ¿no? Ahí voy rumbeado. No se olvida, che, porque al quedar viejo, las neuronas se marchitan. Mira, esta canción la trajo, che, el querido Jimmy. En 2020, che, dijo, vos vas a abrir la radio, acá tenés un archivo. 1800 temas trajo para empezar. Y yo tenía un lote ahí también. Así que arrancamos sólidamente con la música del Empalme. Pero esta canción es icónica, ¿no? No precisa ni que diga el nombre. Empalme FM. My, oh my, you know. Amarillo también lo escuchábamos en la vieja radio de Macondo. Dice este mensaje: mirá que te están escuchando tus colegas. ¿A qué se referirá? Porque colegas de qué parte, de qué rubro. Claro, lo que pasa es que esta canción de Elton John, sí, obviamente es un ícono inamovible. Lo teníamos en la vieja radio de Macondo, en la versión original, y dos o tres covers, porque ya las grandes canciones se copiaban en esa época. Cuando uno salía y producía un tremendo éxito, como es esta canción, después salen 10 a copiarte. Es lo que te decíamos recién, Che Lagarto, de que si vos vas a hacer algo para rescatar la radio de la historia de la radio local, que lo hagas rápido, porque para copiar siempre hay gente. Che, adiós camino de ladrillo amarillo, tremenda canción de Elton John. ¿Qué tengo en este audio acá? Sí. Habría que contactarse con Teresa a ver qué visión tiene de todo este panorama. Porque estuvimos hablando con nuestro oyente en Chile, que escuchó la audición del otro día que hicieron sobre la Argentina todos ustedes. Me dijo, es muy original, no quiere decir que esté de acuerdo con todo. No, no se trata de estar de acuerdo con todo. Es muy original lo que han dicho todos los que participaron de la... Bueno, del análisis que se hizo sobre el resultado de las elecciones argentinas, la elección reciente. Pero nosotros queríamos que participara la Tere de Chile, porque hablando de soberanía y la entrega de los recursos, que es lo que ha sucedido en la Argentina, queríamos que ella diera un testimonio, porque ella estaba, fíjense en lo interesante de esta radio, también esto lo hablamos recién con Brum, algo original debe haber en esta radio, ¿no? Alguna cosa original... Más allá de todas las chingaderas que haremos, alguna cosa original debe haber, porque no creo que otra radio tenga, además de todos los asesores que ya tiene en distintas partes del país y el mundo, que tenga una asesora, mujer, que fue asesora real de dos presidentes de un país latinoamericano. Mire que no le estoy mintiendo, ¿eh? Por eso queríamos que mandara pronto el audio. Pero la Tere está de vacaciones en Paraguay. Es de nacionalidad boliviana, se considera chilena porque vivió toda su vida ahí. Y asesoró en temas presidenciales a Don Frei, padre e hijo. Le faltaría el Espíritu Santo nada más. La Tere tiene que hablar para Radio El Empalme, porque no creo que haya otra radio que tenga un asesor así. Como va a hablar ahora en Murray, just begun. Dennis Song. Think I'm gonna have a son. He will be like him and me, as free as a dove, conceived in love. The sun is gonna shine above. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. Everything will bring a chain of love, love, love. And in omitimos decir que la Tere nos presentó a uno de los presidentes de Chile antes de ser presidente. Pero es una chululería al pedo de nosotros, porque también conocí a un barrendero en Chile que estaría bueno que lo diga también, ¿no? Pero bueno, sí, pudimos conocerlo en persona a Eduardo Frei Montalva en 1990, si no me equivoco. Yo no le di ninguna importancia, ni antes y ahora un poco. Porque como bien dijo Saris, nos han engañado a todos todo el tiempo. Things gonna be alright. También pienso de que todos en algún momento fuimos engañados. Che, tengo dos versiones del mismo tema. Este que escuchamos, escuchamos Denny Sam de Ann Murray, versión mono, 45 RPM. Y esta que vamos a escuchar ahora, que es de Gator Creek, es de 1970, pero es Kenny Loggins el que canta. No tengo checado esto, me parece que es Kenny, un viejo amigo nuestro. Como capaz la canción es de Kenny. He will be like she and me as free as a dove. Sí, la vocalización es impecable, presta atención, ¿verdad? Ahí. Sun is gonna shine above. And even though we ain't got money, I'm so in love. No es Kenny Loggins, Kenny Loggins debe ser el autor. El intérprete es Gator Creek. Pisces, Virgo rising is a very good sign. Strong and the little boy is mine. Now I see a family where there once was none. And now we just begun. We're gonna fly to the sun. Even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. Everything will bring a chain of love. In the morning when I rise, bring a tear of joy to my eyes and tell me everything is gonna be alright. Love the girl who holds the world in a paper cup. Drink it up. Love her and she'll bring you love. If you find she helps your mind, buddy, take her home. Don't you live alone. Viste que está original esta versión de Denny Song, canción para Dani. Viste ese rebaje que le hizo ahí. Mirá, vos vamos de nuevo. Ahí. Está bueno, ¿no? If you find she helps your mind, buddy, take her home. Don't you live alone. Try to earn what lovers own. sigue escuchando El Lagarto del Vertedero. Dice, contate una anécdota de la vieja radio de Macondo, ya que es el tema de hoy y la gente está expectante. Y te están escuchando algunos colegas. Tengo miles de anécdotas. Bueno, no serán miles, serán centenas, quizás decenas. Una vuelta estamos con Anderle en la vieja radio de Macondo, en el programa nocturno, que hoy no encontré el archivo, pues se me chingó el Explorer, ¿cómo es? El buscador del Windows, se me chingó, que después se arregló solo, no sé qué mierda, Virulán anda por ahí, y perdí el archivo, pero estábamos una noche en el programa nocturno con Anderle, con el oso Anderle, golpearon la puerta y la dueña de la radio nos dijo, hay alguien que quiere hablar con ustedes, porque no dejaban entrar antes al estudio. Hoy día todos se meten al estudio de cualquier radio, en cualquier lugar, porque se perdió solemnidad, pero en aquel momento todavía no te dejaban entrar, ni siquiera en Macondo a un estudio. Y salí yo, porque Anderle estaba de operador, y un tipo me dijo, te dejo este disco, pasalo si querés, y dio vuelta y se fue a la mierda. Nunca me enteré el nombre del tipo, y el disco que me dejó fue este, mirá. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays her favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got. Es una grabación de un disco single, o sea, los chicos, no sé cómo decirlo. Si nunca viste un disco de vinilo, bueno, es un disco chico. Un disco chicuelo, por eso se llama single o simple en español. Es una versión simple con un centro grande. Tenés que usar un centro de plástico para poder reproducirlo en bandejas de vinilo. O no, porque nosotros habíamos descubierto con el ingeniero Oso Anderle que podíamos reproducir igual, aunque no tuviéramos los centros, lo llamaban centros de disco single. En aquel momento faltaba de todo, lo que sobraba era la precariedad. Entonces cuando empezaron a aterrizar en Macondo los discos simples o singles con el centro ancho, un agujero grande en el medio, y no teníamos los centros porque no había, había que encargarlo a Montevideo, nosotros teníamos corresponsal en Montevideo, después nos trajeron, pero en el momento que llegaron los discos no teníamos los centros. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y primero empezamos haciendo los centros de cartón. Y después nos dimos cuenta que lo podíamos poner a reproducir si lo poníamos exactamente centrado en la bandeja. No sé si esto le sonará curioso. Nosotros trampeamos la tecnología desde 1981 ya. Lo poníamos bien en el centro, le encajamos la púa y andaba igual, sin centro. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry. Nosotros le contamos todas estas cosas a un loco de un ciber. Cuando aparecieron los primeros ciber en Macondo, se cagaba de la risa. Dice, ¿qué música ponían sin centro? Y poníamos, por ejemplo, a Petula Clark con este tema, Downtown. Much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Quedan miles de anécdotas sin contar, che, en la noche del Empalme Radio Rock este 31 de octubre de 2025. Son 23:48, debemos irnos. Ya acordamos con el lagarto que vamos a hacer una emisión de recuerdos de la vieja radio de Macondo antes que alguien nos robe la idea. Y ahí va a estar bueno porque va a haber un asado, vino a discreción, y ahí se agiliza la neurona para recordar anécdotas de 1900. Bueno, nosotros nos acordamos las del 81-82. El lagarto vino después porque es más joven, pero tenemos anécdotas de antes y de después. Vamos a irnos a la mierda, pero quiero contarles una antes que suene esta canción, mirá. Quiero contarles una. Nosotros con el Anderle andábamos en la captura de música, porque no había la facilidad que hay hoy, viste, que vos vas a cualquier lado, entras a la red y bajás la música que se te canta las pindongas. Bueno, no toda, pero la mayoría. Y en aquel momento había que conseguirla pateando. Y fuimos a hablar con una señorita muy agraciada que nos prestara unos discos de Cat Stevens y Neil Diamond. Neil Diamond, Son Blue. Empalme FM. Son Blue. Everybody knows one. Song blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song blue, weeping like a willow. Song blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. Simply got no choice. Intervención, el amigo Midland dice este mensaje. Viste que cada asesor del Empalme tiene sus seguidores. Voy a tomar una amarga con pomelo, dice Sarisa. Quedan muchas anécdotas del Empalme para contar, che. Del Empalme de la vieja radio de Macondo. Bueno, muchas gracias a todos. Han sido intervenciones muy oportunas, salvando una preparación flaca que hice hoy de la emisión. Pero quedó escuchable, ¿viste? Neil Young, Head of Gold. Empalme FM. Que escuchar el fin de semana, ¿viste? La emisión pasada de la Nali, del resultado de las elecciones en Argentina, la chingada que hicimos nosotros del análisis en Brasil, que salió flaco, y esta emisión con problemas técnicos, como lo estuvo Francisco hoy también con la recepción. Ya para mañana tiene tarea Nacho Carbonero. Va a hablar con Gourmende. No, con Gourmende no es, ¿no? Le coloque una antena ahí cerca del hogar de Francisco. Si no, nos quedamos sin asesor. Problema de la recepción de internet, dijo. Hablamos con el lagarto del vertedero de la vieja radio Macondo. Dice, qué bien que suena el Empalme. Gracias a nuestros amigos de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Las cagadas las mandamos nosotros, porque la emisión pasada yo dejé un poco bajo el volumen del micro, pero ahora lo estabilicé y creo que está sonando bien, ¿no? Muy tu bien, bien, bien, bien, bien. Searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Che, dice, vas a cortar ahora, justo que estás con la música folk de los años 70. Creo que está escuchando Bubú. Este fue el disco que le pedimos a la partera, che. Si un día podemos, le vamos a montar una emisión de esta, la partera de los años 80. La anécdota ya la conté. Nosotros estábamos deslumbrados por la imagen de la joven profesional, pero nosotros éramos casi niños, ¿no? creo que era 16 y 17 o 17 y 17, una cosa así. Fuimos y le pedimos los discos y gentilmente nos prestó dos discos, che. Y no se los devolvimos. Qué cagada, ¿no? Uno de esos discos era este. Creo que lo tiene Andrioli, por las dudas que lo venga a buscar. Yo fui a avisarle hoy a Anderle que tenga pronto el disco por si lo viene a buscar y ni me atendió. Háganme acordar que tengo que enviarle esta emisión a la señora partera de los años 80. Se llamaba Lilian. Y a Anderle, que son los responsables de tener el disco de Cat Stevens. Morning is broken. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Excelente, excelente, dice todas las damas. Estaban en sintonía, no habían hablado hasta ahora. ¿Qué dice este mensaje? ¿Quién es el Nacho Carbonero que va a instalar la antena? Alto dirigente del gobierno. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. Este también era, estaba en el disco que nos dio Lilian, che. Cat Stevens, Well World. Volvele el disco, Fernando. Está mal lo nuestro, ¿no? Tampoco le devolvimos al pato. Nosotros después perdimos todos los discos en la vieja radio. Pero pagamos el karma. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. You know I've seen a lot of what breaking my heart in two, because I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh baby, baby, it's a wild. Qué bien que quedó funcionando la radio después que calentaron los transistores. Oh remember you like a child, girl. Reclamo, dice este mensaje. Antes colgabas todas las emisiones en la página de Facebook, podía escucharla desde ahí a cualquier hora del día. Revisaba mi estado de situación y escuchaba la emisión del Empalme, pero ahora no pegan todas las emisiones, una de vez en cuando. Es verdad. Ustedes tienen que saber que las opiniones molestan muchas veces, caen bien a una parte y a otro molestan muchísimo. Entonces, para evitarnos problemas, recortamos un poco, pero cada tanto pegamos algunas. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. Y a veces teledirigimos algunas emisiones, como creo que va a ser esta, a algunas personas en particular que ni siquiera son oyentes de la radio. Quedan impactados, ¿no? Quedan congelados. Father and Son. Empalme FM. To make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. You will still be here tomorrow. But your dreams may not. Muy buena música, Correa. Muy buena música acá, cerrando la iglesia. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know, I know, I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. Che, hoy cuando hablábamos de la vieja radio de Macondo, vos ni nacido eras, pero Cat Stevens se pasaba, esto lo sabe, el oso. Y Neil Sedaka también, che. Your face, but found that you were gone. Now the tears begin to show, and now I think I know what love can do. Now I realize that baby, you're so good for me. Don't was a San Francisco night. The moments that we shared. Ha sido una muy buena emisión con muy buenos contenidos y excelente música. Somos admiradores de las opiniones de Midland Train. Miramos los admiradores de Midland. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh, what's left of his world? The world he left behind. Estamos haciendo como un extended mix, yendo más allá de la medianoche, ¿no? A pedido de nuestros oyentes. Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Para que estaban escuchando los admiradores de Midland. Ustedes piensen en la radio como un cohete que va viajando hacia zonas infinitas, interminables, sin principio ni fin. El otro día encontramos una emisión nuestra subida por alguien que no sabemos quién, con esta canción. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Doesn't mean that much to me. vos que todavía estás escuchando, sos el único que está escuchando todavía. Hoy en el repaso que hicimos con el Lagarto del Vertedero, de los viejos locutores de la radio de Macondo, del Pachecato, recordamos a casi todos, no todos, pero casi todos los que nos acordamos nosotros, ¿no? Dijimos, el negro de Yagurú siempre escuchaba Earl Stewart, The Ears of the Cat. Querido negro, acá tenés el operador picando Earl Stewart. Strolling through the crowd like Pete DeLorean contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the ear of the cat. Impresionante cómo empezó a funcionar en forma correcta la PC luego de calentar a los transistores, che Daniel. Vamos a mandarle un mensaje a Daniel Benítez, che. Qué programación que se está perdiendo la FM local. These days, she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat. No solo que se sabe de música, sino que se sabe de historia, ¿no es qué? Daniel B., mira, Earl Stewart, Son of the Radio. On the radio. The road into town passes through. Son, on the radio. I was changing the radio stations. With my mind on rock. All your friends call you Lily Paloma, but that's not the way that you are. It's too much of a gentle misnomer for a shooting star. But you and me, I saw you there, straight away I knew, there's really no hiding. I tell you right now, what we're gonna do. We'll go collecting the days, putting the moments away. You're on my mind like a song on the radio. Escuchando el gurú en alguna parte de Sudamérica. Dice, mezclalo como vos sabés. Empalme FM. The kind to live in the past, the years run out. nosotros todavía estamos, dicen los amigos, creo que son los amigos de la Tere, en la zona metropolitana de Santiago de Chile. Che, estaba el Chaca ahí. ¿El Chaca sigue escuchando el Empalme? Nos ha mandado más mensajes, pero siempre lo tenemos presente. Y también a un viejo amigo, che, Saris, no sé si vos lo ubicarás, porque nosotros no, tan viejos estamos que nos olvidamos del nombre, pero es el nieto de una querida funcionaria del hospital de Guichón de los años 70, que se ocupaba antes en los hospitales del interior, la ropa se lavaba a mano en grandes piletones de hormigón. Yo sé que no lo saben, bueno, para eso estamos nosotros. Y esta señora, muy querida por nuestra familia, tiene un hijo en Santiago de Chile. Hemos perdido contacto con él, pero suponemos nosotros que sí, ahí. Pero no recordamos el nombre. Ya lo vamos a averiguar o nos vamos a acordar. Laurie, don't go right now. Now that you've come this far, Laurie, you don't know how. Close you really are, there's nothing you can do. It's up to you to let it go. Put the past behind, out of sight, out of mind. Laurie, you're never gonna see beyond the untried door. You know it doesn't have to be the way it was before. You're not the only one who found too soon. The more you care, the more you stand. Your shoes. So Laurie, don't go right now. I know you just don't take anything on trust. Why don't you open up and show the way you feel? What's that? So unwilling to reveal. So let's just take it slow. It's not as though your secrets are your soul. You need a hand to hold. Glory, don't go so right now. Don't go right now. Glory, don't go right now. 1984, All Stewart. Estoy tratando de recuperar el amigo que tenemos en internet, bueno, que teníamos, porque hemos perdido el contacto y también su nombre, como el de muchos. El otro día nos enteramos de algunos y... bueno, no voy a contar esto. El que estamos tratando de recordar es nuestro querido amigo, hijo, no nieto, hijo de la señora que lavaba a mano la ropa de cama del hospital de Guichón en 1960 y 70. Mantuvimos contacto con él hasta los 80 y luego lo perdimos. Pero como el Empalme tiene oyentes muy despiertos y de todas las edades, lo vamos a recuperar. Y le vamos a hacer llegar esta emisión sorpresiva del Empalme Rock, de Rock, de Rock, de Rock. En la emisión tengo que checar si estamos todavía al aire a través de Seno Radio, Seno Streaming. Tengo que checar, loco. Como extendimos la emisión, tengo que checar si estamos todavía al aire a través de Seno Radio, Seno Streaming. Like